Muy buenos días, che, muy buenos días para todos. Primero, principal, les agradezco a todos por el espacio, por estar acá. Estamos todos muy contentos. Y bueno, nada, así es, somos una banda de barrio, somos Tercer Mundo, somos cuatro integrantes, somos todos amigos, estamos muy contentos de poder estar acá. Así que muchísimas gracias a todos. Esta banda que nace a finales de 2018, principios de 2019, contanos un poco, Tercer Mundo, ¿a dónde siempre se enfocaron en el barrio los integrantes de la banda? Vos me dijiste que son tres, ¿son ahí vecinos del mismo barrio o tienen algún integrante de alguna otra zona? No, por suerte, digo por suerte porque para mí es genial, viste, que convivamos todos en el mismo barrio, en sí somos amigos de chiquitos, de los 10 años, y estamos todos acá a una cuadra, estamos todos re cerca, así que a nosotros nos re favorece, viste, nos juntamos a ensayar, estamos todos cerquita, así que para nosotros es genial. Somos amigos desde muy chicos y empezamos a encarar este proyecto en el 2018 y entre el 2019. Al principio éramos tres, nos sugirió esta propuesta el guitarrista, que se llama Julián, le mando un abrazo, nos sugirió esta propuesta de armar una banda, así que con Abril, que es mi hermana, aceptamos encantados, ¿viste? Y empezamos a encarar este proyecto siendo nosotros tres. Una bata, ¿viste?, es fundamental para una banda, porque es el ritmo y suena genial. Pero bueno, al principio no teníamos un baterista, no teníamos nada, éramos nosotros tres. Así que bueno, decidimos encarar igual, teníamos muchas ganas de salir, de tocar. Así que nos animamos con muchas ganas. Y salimos a tocar por primera vez, debutamos en el Centro Cultural Zona Oeste, aprovecho a agradecerles. Y bueno, así que no nos paró eso, siendo tres, le seguimos metiendo. Y recién este año, con la llegada de Lian, un nuevo integrante en la batería, ya nos favoreció un montón y nos ayudó a armar bien la banda, ¿viste? A ser más sólidos. Así que estamos muy contentos con la llegada de él y con muchas ganas de salir a tocar, ¿viste? Sí, sobre todo en este año tan particular donde no abundaron las oportunidades de salir a tocar. Exactamente, no abundaron, pero bueno, viste, esto de la cuarentena es complicado para muchos, es todo un tema. Pero bueno, lo supimos aprovechar también nosotros, en realidad, viste, cada uno componiendo desde su casa, tratando de armar los temas, de perfeccionar muchas cosas, tratando de ya ir craneando un disco, empezar a grabar los primeros temas, porque no teníamos nada grabado. Así que, bueno, pudimos llevar a cabo eso, ese proyecto, y empezamos a grabar el primer tema, que es un tema de rap, que se llama Combatir, que es un tema de rap, obviamente todo dentro del rock, ¿no? Es un tema de rap, también lo pensamos así porque queríamos hablar del barrio, de nuestro propio barrio y de todos los barrios en realidad, de la desigualdad que uno, viste, que uno vive acá en los barrios, que a veces nos pasa, viste, que uno quiere progresar, quiere muchas cosas y acá en un barrio, viste, cuesta a veces. Entonces decidimos apuntar a eso en un rap porque nada, nos pareció interesante, ¿viste? Poder hablar de todos los barrios y toda la gente que no tiene voz y que a veces no es escuchada. Pero también se destaca la genialidad de ustedes, ¿viste? Que están ahí metidos, ayudando al barrio, igual que acá en el Centro Cultural, que es algo genial y para agradecer mucho, ¿no? Sí, incluso yo pensaba esto de la incursión de tres integrantes sin batería y estas composiciones de las letras, ¿no? Rap sí. O otro tipo de música, hasta porque quizás en su primer inicio ustedes seguramente arrancaron con el objetivo de conformar una banda que sea bien de barrio, pero exacto, hacia otro estilo. Y está bueno esto de empezar de a poquito a incursionar distintos géneros musicales. Exacto, sí, es algo genial, la verdad, y también nos pone a nosotros a prueba, ¿viste? Para ir experimentando también lo que son otros géneros, y lo vamos llevando al rock, vamos aprendiendo, así que bueno, tenemos de todo un poco, y ahora, bueno, nos enfocamos en grabar este primer tema, más adelante vamos a tener los demás, y este por eso mismo, aprendimos un poco lo que es el rap, ¿viste? El rap en sus inicios, apuesta a la protesta, entonces, bueno, tratamos de generar algo así, ¿no? Y hablando de la gente de barrio y cómo el sistema mismo, ¿no?, nos hace a un lado muchas veces. Sí, exactamente. Más allá de este tema que nos estás comentando, también, como decís, se encuentran en el trabajo de producción ya de realización del primer disco. Sí, exactamente. Estamos laburando en eso. Tenemos otros temas también ya terminados. Y nada, ya estamos apostando a esto de empezar a grabarlos, ¿viste? De empezar a, de lleno con todo esto. Así que bueno, nos estamos preparando para cuando termine, finalice la cuarentena, o ver cuándo podemos tocar y todo eso. Bueno, ya vamos planeando y vamos armándonos, ¿no? De a poco. Sí, con muchas ganas. Yo iba justamente a eso, ¿no? Que ustedes sumaron al un nuevo integrante que es el baterista, sí. Y en este tiempo de aislamiento se siguieron juntando porque son justamente del barrio, pero ¿cómo es este nuevo? Ustedes supieron aprovechar el tiempo de aislamiento para grabar. Sí. ¿Cómo es el tema de la nueva inclusión en la banda de este baterista con las letras que ustedes tenían grabadas de los 9 temas? Sí, en realidad, mira, lo supimos aprovechar, como yo decía. En realidad, viste, tiene sus pros y sus contras, viste. Nos costó un poquito en el sentido de que estábamos adaptando a este nuevo baterista, que es un amigo nuestro, en realidad el barrio, que en realidad no había tocado la batería nunca, pero le gustaba la banda, viste, nos fue a ver, nos preguntaba todo el tiempo, le gustaban las canciones, nos apoyó un montón. Entonces decidió hacerse baterista. Entonces para nosotros es algo genial, viste, nos da mucha alegría. Y bueno, nos costó un poco porque también lo hacíamos vía Zoom, o sea, no nos reuníamos, aunque estábamos todos en el mismo barrio, ¿viste? Respetando la cuarentena, como es todo jodido. Así que a través de videollamada le íbamos mostrando las canciones, aunque él bien ya las conocía, y se iba adaptando, las iba aprendiendo. Así que también nos benefició igual esto por videollamada. Recién ahora nos empezamos a reunir un poco. Ahora viste que la cuarentena, digamos, se va flexibilizando un poco, perdón. Uh-huh. Así que bueno, y él se adaptó genial, le gustan las letras, le gustan las canciones, así que es buenísimo, como yo te digo, viste, estamos muy contentos que seamos todos del mismo barrio, somos todos pibes, tenemos entre 18 y 23 años, somos todos amigos de muy chico y somos todos pibes, viste, así que estamos con muchas expectativas y con muchas ganas de salir a tocar, viste. Estamos hablando con Matías Díaz, la voz de la banda Tercer Mundo, que están presentando su primer tema y en vísperas de presentar también su primer CD, que va a contar con 9 temas. ¿Se ilusionan con esto de pasar del aislamiento social preventivo y obligatorio al distanciamiento y con esto las aperturas de algunas salas de música, de algunos teatros, de poder volver a tocar en el corto tiempo? Sí, sí, tenemos muchas ganas, en realidad, tenemos muchas ganas, viste, de que todo se vaya acomodando. En realidad, viste, lo mejor sería que salga la vacuna cuanto antes y uno se olvida de todo directamente, viste. Sería genial eso, en realidad, viste. Pero sí, estamos con muchas ganas de poder salir a tocar, de poder armar algo con todos los protocolos y demás, viste, cómo se van reactivando muchas cosas hoy en día. Pero bueno, lo genial sería que esté la vacuna cuanto antes y ya nos olvidamos de todo, ¿viste? Y vuelve toda la normalidad y podemos disfrutar entre todos, todos unidos. Y no, creo yo que no hay nada más lindo que eso, ¿viste? Bien, Matías, ya para cerrar, te cuento que tenemos una consigna en este programa que seguramente la vas a poder responder. No es tan complicada, es de todos los aniversarios que has asistido en la ciudad de La Plata, en esos festivales culturales, ¿hay alguno que se destaque por sobre otro? Decir, no, este la verdad la rompió, si es que asististe. Sí, en realidad he asistido un montón, pero me encantan los festivales que surgen en los barrios. ¿Viste? Sí. Yo valoro un montón eso. Los festivales que surgen en los barrios, con los chicos de barrio, que arman sus proyectos de banda y demás. Entonces valoro un montón todos los centros culturales donde se arman esos shows, digamos, uh-huh. Las plazas. Entonces, me gusta mucho eso, me gusta todo lo que sea desde abajo, ¿viste? Valoro un montón eso, así que me gustan todo lo que sea de barrio, de plaza, de toda la gente que tiene proyectos y los empieza a encarar. Eso para mí es genial. Sí, acá la vez pasada nos lamentábamos eso, nosotros en 2013 que empezamos con los festivales de rock para el mes de diciembre y bueno, este año nos va a haber parado justamente, ¿no? Por este año atípico de pandemia, bueno, no poder realizarlo, donde, exacto, como decís vos, vienen las bandas de los barrios, sobre todo de esta zona, de la zona oeste. Fui también ahí, sí, uh-huh. Fui también a donde están ustedes, y para mí es genial, ¿viste? Por eso también valoro un montón eso. Claro. Me gustan mucho las oportunidades que dan, y valoro mucho el arte de los pibes, de la gente de abajo también. Obviamente todo es arte y todo es valorable. Bien, Matías, te agradecemos estos minutos con el Oeste Despierta. Les agradezco mucho a ustedes, che. Un abrazo gigante y muchas gracias. Muchas gracias de verdad.